Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Hacía tanto que no esperaba que ya me equivoqué los botones de la consola. Bueno, acá estamos, costó. ¡Ay, qué remar! Remamos en dulce de leche. Pero acá estamos, estamos enteros. Vivitos. Y todo lo que quiera. Bueno, a nadie le gusta y a como a nadie le gusta volvimos. No es que me había ido para siempre, pero la realidad es que no sabía cuánto tiempo iba a destinar el destino. Y los viajes y las idas y las venidas. Pero bueno, acá estamos. Ya nuevamente esperamos que tenga un poco de continuidad. Y si no le daremos algún tipo de cierre a este año, vamos a ver, todo hay que ver, ¿no? ¿Vio cómo está? Ahora, siempre hay que esperar esto, aquello, lo otro. Estamos esperando ahí. Estamos esperando. El del saco beige se agachó ante el rey. Bueno, a nadie le gusta la 91.1 en FM Pocahuya, la comunitaria del pueblo, como siempre, un poco de todo. Hoy un poco de cosas raras. Cómo me gusta, ponen, qué linda la gente ahí, publican también que estamos a través del streaming. Estamos a través del streaming, bien, todos felices y contentos, entonces vamos arrancando. Vamos arrancando un programa de cosas raras. No sé si solo cosas raras. Cosas llamativas, cosas desconocidas. Haciendo cosas raras para gente normal. Ya no importa lo que importa. Así es, haciendo cosas raras para gente normal. Puse, a ver, haciendo cosas raras, se llama el tema, Divididos, es del primer disco de Divididos, de 40 dibujos ahí en el piso. Y hace, esto tiene como, ya me llevo 300 mil años, 30 por lo menos, y hace un tiempito Divididos volvió a grabar 40 dibujos ahí en el piso. Capaz que si nos da pasamos la versión remasterizada y remas, o sea, grabada 30 años después. Vamos a ver, ahora lo importante, haciendo cosas raras, ponele que se intente llamar el programa este, o haciendo cosas llamativas, o haciendo cosas distintas, cosas que no conocemos. Y me pasó en este lapsus de que no estuve al aire, que conocí un montón de gente, y gente que vive en nuestros pueblos o pueblos cercanos, y hace cosas que ni nos imaginamos. Del otro lado de la línea, Maxi Bordón. Maxi, buen día, ¿cómo estás? Hola, Lautaro, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien. ¿Dónde estás? Yo soy de Junín de los Andes, ahora estoy acá. Estás en Junín. ¿Y está soleado como San Martín, Junín de los Andes? Sí, ahora justo está súper soleado. Qué lindo. ¿Y amaneció fresco? En principio sí, pero ahora salió un poquito y está calentito, está lindo. Está piolón. Sí. Maxi, a ver, cosas raras, porque la gente no se cree que los pibes boludean cuando juegan a los jueguitos, pero además también trabajan. Maxi, que lo escucha del otro lado, vive en Junín de los Andes y desarrolla, igual él nos va a contar, nos va a explicar, nos va a saber, desarrolla videojuegos. O sea, ¿vieron que sus hijos se sientan a jugar videojuegos? Bueno, eres uno de los culpables de crear videojuegos y vive en Junín de los Andes. ¿Me contás un poco de qué se trata esto de...? En principio, ¿cómo llegaste a eso? ¿Jugabas a los jueguitos de niño? Yo sí, un montón. Bueno, aún hoy también, o sea, es como que siempre formó parte de mi vida. Y bueno, lo de pensar en crear juegos creo que es algo que todos nos preguntamos siempre cuando somos chicos. Y le venía rehuyendo y ahora estoy más metido en el mundito ahí del desarrollo. Igual, posta, digamos. Igual, ¿sabes qué pensaba? Porque vos jugás a los juegos electrónicos, jugaste siempre a los jueguitos electrónicos, pero nunca abandonaste los juegos de mesa, por lo que entiendo, por ejemplo. También laburás con juegos de mesa. Ah, bueno, sí, también tengo ahí otros como emprendimientos, bueno, como eventos de juegos de mesa, juegos de rol, también wargames y cosas así. También estamos tratando de insertar eso también acá en la comunidad. Es una de las ideas. Bien, o sea, no es que abandonaste la forma vieja de jugar y cambiaste a los jueguitos electrónicos, sino como que vos, por lo menos, igual vos y un grupo de pibes de Junín de los Andes se juntan a jugar juegos de mesa, no sé, dígase el TEG, no sé, alguno de los que... El Estanciero, cuando éramos chicos se jugaba. Y cosas así, todos juegos. Me acuerdo, yo tenía uno que se llamaba Negocios en la Gran Ciudad, todo recapitalista, tenías que comprar y vender y hacer cosas así. Pero bueno, eran juegos de mesa, pero también está este desarrollo de juegos electrónicos. ¿Cómo llegaste? ¿Estudiaste para eso? Un día dijiste, me voy a sentar, son horas de culo silla. Bueno, primero, por ahí la primera incursión ahí en el tema fue por ahí estudiar desarrollo de software, algunas ahí tecnicaturas, estuve en eso, pero puntualmente videojuegos es algo de ahora. De hecho, es algo que estoy estudiando hoy en día, estoy estudiando virtualmente una tecnicatura en desarrollo de videojuegos. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo se estudia una tecnicatura en desarrollo de videojuegos? Me imagino algo muy físico, ¿no? De estar horas sentado metiendo cositas. Vos ves una pantalla negra con todas las letritas tipo la tipo la Matrix. ¿Qué ves adelante tuyo? Porque no ves un tipito corriendo adelante tuyo cuando vos te sentás a desarrollar un juego electrónico. Claro, bueno, es interesante porque por ahí es lo que generalmente se piensa primero, es que es todo más programación, más matemático, pero en realidad el mundo de los videojuegos es multidisciplinario, es como parecido al cine. O sea, si bien hay programadores, yo me dedico a la programación, hay artistas, hay músicos, hay gente que se encarga de la dirección y crear las reglas del juego, hay productores, hay gestores, hay gente que hace narrativa, o sea, todo eso confluye en hacer un producto videojuego, no necesariamente el programador es, de hecho el programador es el que hace que todo eso se junte, pero es un trabajo en equipo muy amplio. Es tipo un thriller, ¿no? ¿Sabes que no me había dado cuenta lo que acabas de decir? Claro, no es que hay un tipito sentado nada más atrás de una máquina, sino que hay toda una orquesta funcionando para que ese después el jueguito ese funcione. No, claro, de hecho, o sea, existen personas que por ahí hacen todo, por ahí son como más personas, hay orquesta y hacen todo, hacen lo que es la ilustración, los dibujos, el arte y también lo programan, pero por lo general lo que conocemos como estudios de videojuegos están formados por un montón de personas que están abocadas a su rol, digamos. Uh-huh. Eso es lo genial. Uh-huh. Sabes que el otro día, bueno, digo, el programa lo hacemos todos los sábados por distintas cuestiones físicas mías y después por viajes y demás, no pude hacerlo. En uno de los viajes fui a la presentación de un libro, unos artículos que escribimos acá con la radio, en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires, y dentro de los talleres y posibilidades de cosas para hacer, había justamente taller sobre el tema de gamers, ¿viste? Había un millón, la realidad, había talleres de millones de cosas, y yo, para ver de qué se trataba, me fui a ese. Y el taller se trataba de formar, pero apunto esto a contarte porque muestra también la cantidad de disciplinas que se crean en la misma tarea, ¿no? Claro. Apuntaba a que vos te juntabas con cuatro personas y armaban como una compañía, entonces había otra compañía enfrente con la cual negociaban los valores de cuánto valía la hora de laburar, de cobrar. Estaba muy bueno, era todo un ejercicio, básicamente. Sí. Pero me llamó la atención, ¿no? Porque, claro, atrás de eso, además, también hay una economía. Claro. De hecho, ahí nombrás el CSK. Uh-huh. Hace unos días, justamente para que por ahí que se entienda la magnitud de lo que es la industria de videojuegos, incluso acá en Argentina, o sea, no hablando ni siquiera de otros países, ni de Estados Unidos, ni nada, en Argentina, hace unos días se hizo la EVA. La EVA es la Exposición de Videojuegos Argentinos, y es un evento gigante donde fueron desarrolladores de todo el país. Duró 4 días, fue ahí en el CCK de Buenos Aires y se presentaron más de 100 videojuegos originales argentinos. Wow. O sea, hay toda una industria, hay todo un fenómeno que está sucediendo, que la idea por ahí también como comunidad, como nosotros, es que eso se visibilice acá. Uh-huh. Y que podamos acercarlo, digamos. Che, ¿sabés que en base a lo que decís, uno de los argumentos que está dando vueltas últimamente, porque lo dijo una persona conocida de la comunicación, pero es así en los hechos reales, todo el mundo sabe que, no sé, en todos lados, nosotros acá jugamos a la pelota, pero en Estados Unidos funciona mucho esto del béisbol, ¿no? Y el Super Bowl, está la final del Super Bowl, todos los yankees se paran a ver la final del Super Bowl, claro. Y la última final del LOL, yo no sé cómo se pronuncia, vos sabés cómo se pronuncia el jueguito electrónico. Ah, sí, el League of Legends. La final de ese juego tuvo más visibilizaciones en las redes, a través de internet, a través del momento que se transmitió online y demás, que la final del Super Bowl Yankee. Cosa que también toma dimensión de que estamos hablando de cosas que la gente consume, ve, la usa, nos guste, no nos guste, es lo que está sucediendo. Entonces, como que vos también estás demostrando que hay una industria atrás de todo ese desarrollo. Sí, totalmente. La idea es como también promover ese conocimiento de que, mira, por ejemplo, acá a nivel regional, uh-huh, hay un evento que se llama Patagonia Game Jam, que hace poco se hizo la tercera edición. Nosotros participamos como comunidad. Y la cuestión es que la Patagonia Game Jam se está queriendo conformar no solo como evento, sino como una comunidad de comunidades de la Patagonia. Entonces ahí nosotros formamos parte y estamos aprendiendo un montón de comunidades. Hay comunidades en Río Negro, en Neuquén, Tierra del Fuego, La Pampa, Chubut. Así que desde ese lado se vienen un montón de cuestiones para la región. Y a nivel nacional también hay una promoción fuerte de desarrollo de videojuegos argentinos. No sé si la gente, supongo que no sabe, pero hay un referente que se llama Alejandro Iparraguirre, que es el coordinador de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación. O sea, directamente desde el ministerio él forma parte, y también es el cofundador de Fundao, que es la Fundación Argentina de Videojuegos, que es la que promueve ahí la red de todas las comunidades de Argentina. Y lo interesante es que Alejandro es zapalino, es patagónico. Mirá. Así que él siempre nos ahí está dando una mano a desarrolladores de la región, y de hecho nos ayudó un montón a dar los primeros lineamientos para formar la comunidad. Y desde esos lados se está tratando de entender de que también hay una industria detrás del desarrollo de videojuegos, que por ahí es uno de los objetivos que tenemos nosotros como comunidad. O sea, ¿querés que te cuente un poco? Sí, quiero que me cuentes eso, y eso a qué le llamamos comunidad, o a qué le llaman comunidad, claro. Como labura. Bueno, ¿sí? Claro, comunidad, puntualmente por ahí la que yo pertenezco acá en Junín de los Andes y San Martín de los Andes, nos llamamos Lanín Game Devs, que básicamente somos un grupo de personas de ahí de diferentes ámbitos con ganas de hacer videojuegos. Esa es la premisa. Uh-huh. Nos conocimos ahí varios en un evento que hicimos a principio de año, que se llama Global Game Jam, que es un evento en el que donde haces un videojuego en equipo en 48 horas, así bien rápido. Y de ahí se formó un lindo grupo. Para. Sí. Va muy rápido. ¿A dónde fue eso? Eso fue acá. Eso fue en Junín. En Junín. Fue una de las sedes. Se juntaron, entonces, ¿cómo es la tarea? ¿Se juntaron X cantidad de personas? Sí, básicamente es un evento donde la idea es como ir, aportar lo tuyo durante 48 horas y tratar de que todos en conjunto hagamos un videojuego. Eso es una game jam. Un videojuego solo sería participativo. Sí. Las 48 horas son todos juntos en el mismo lugar dándole duro. Sí, o en el mismo lugar, o también remoto. Muchos chicos también nos ayudaron remoto. Ah, mirá. Y la idea sí es así, como hacer grupitos y hacer juegos. En este caso éramos más bien poquitos, entonces todos nos abocamos a hacer un solo videojuego. Ajá. Que de hecho salió y está ahí para ver en nuestras redes. Eso también está bueno. Ajá. Y bueno, y de ahí quedó un grupo, quedó un lindo grupo que después se fue sumando más gente, y hoy somos como casi 20 personas ahí que estamos todo el tiempo charlando de videojuegos y de desarrollo. Wow. Entonces, eso básicamente sería una comunidad, y como la nuestra, existen un montón en todo el país. Te diría que cada provincia tiene su comunidad, y acá en la región patagónica también hay una conformada muy grande que se ayuda un montón y que está creciendo, y uh-huh. Está buenísimo para tener en cuenta. Uh-huh. Che, hay una cosa que me parece que tenés interesantísima en relación a hay un historietista, un dibujante, guionista y demás, sí. Yo no sé cómo se llama sus historietas, vendría siendo sus libros, pero él, sí. el apodo o su nombre es Jo, que es de Bariloche, ¿no? Y él tiene publicaciones, de hecho yo encontré sus publicaciones en Buenos Aires también, o sea, es un tipo que está en las librerías de todos lados, que escribe y dibuja para niños y jóvenes, ponele, en forma de ilustración, caricatura, pero adentro de esos libros, ustedes le desarrollaron, o vos le desarrollaste, ahí tienen un código QR que comprando ese libro lo escaneás y podés jugar al jueguito del libro. ¿Eso lo desarrollaron ustedes? Claro, sí, eso es idea de él. Él es Jorri Badula, es un autor e ilustrador de Bariloche. Él es oriundo de Cinco Saltos, en realidad. Ajá. Y es muy, muy groso. Y los recomiendo, seguramente lo van a encontrar. Tienen un montón de obras ahí en librería, seguramente lo van a encontrar. Y básicamente, bueno, nosotros, él también es mi amigo y somos socios en una como un estudio que tenemos que se llama Birrabyte. Y lo que hacemos es, hoy por hoy estamos desarrollando videojuegos para expandir la experiencia de sus obras literarias. Puntualmente el que vos nombrás es un cómic que se llama Alan y Laura, en el cual yo hice la programación de los videojuegos, en los que te aparece un QR en el cómic, vos lo escaneás con una aplicación gratuita y la idea es que esa viñeta se hace interactiva y empezás a jugar el videojuego en tu aplicación. La idea es como hacerlo así medio transmedia. ¿Vos sos consciente que el medio colectivo cerebral vendría a ser? O sea, la gente cree que esas cosas se hacen en Estados Unidos y que se hacen donde hay un nivel educativo, que no sé cuántas pelotudeces, que nada de todo eso es cierto, y que vos vivís en Junín de los Andes y hacés todo eso. ¿Vos sos ustedes son conscientes de eso? Yo le digo, si la gente está escuchando, si yo lo puedo hacer cualquiera. Así que, pero, o sea, la idea es eso, como comunidad queremos justamente eso que estás diciendo, Lauti, es lo que queremos decirle a la gente, que si quiere preguntarnos, si se quiere acercar a ver cómo es la onda, porque desde el punto de vista de nuestra actividad, el objetivo es dar a conocer que el desarrollo de videojuegos tiene un montón de posibilidades, porque podés desarrollar videojuegos como un hobby, como un pasatiempo, pero también puede ser una alternativa de formación, puede ser una carrera, también puede ser una oportunidad laboral, y un videojuego es un medio para un montón de cosas. Puede ser un producto comercial tranquilamente, puede ser una expresión artística, o incluso medios de comunicación social, o si no, todo eso junto a lo que dije, pero la cuestión es que es súper amplio el mundo y los objetivos que puede tener. Eso es lo genial que tiene. Che, Maxi, se me viene a la cabeza, no sos un nene, sos un tipo grande, y cuando empezaste a jugar con todo esto y demás, o sea, jugar a los jueguitos no era tan habitual, me parece, como es hoy, y me imagino que también el bulineo por ser un nerd, y yo qué sé, ¿existió eso? ¿Existe el bulineo en...? Hoy en día está como más por ahí el gamer, y está como más aceptado, claro, y es como copado. Sí, claro, hoy sí. Pero en su momento sí. Lo que suele pasar mucho, y más que nada por ahí por ejemplo, en regiones como la nuestra acá, que todavía es muy nuevo y que no se ven cosas que suceden, es que por ahí hay tipo el prejuicio este de que los videojuegos le hablan solamente a las infancias, ¿viste? Tanto jugarlos como crearlos, o sea, como que la idea es solo que es para chicos, y en realidad es súper amplio. Es como en el cine. En el cine tenés películas infantiles y tenés película para público adulto. En los videojuegos pasa exactamente lo mismo, tenés videojuegos infantiles y videojuegos destinados a audiencias maduras. Lo mismo también con el desarrollo. Wow, loco, me asombra muchísimo que haya esta calidad y cantidad y todo un montón de cosas raras para gente normal, que me sorprende muchísimo y me parece sensacional. Además, digo, no estás solo en eso, estás en esto de también armar eventos de juegos de rol, estás armando algo de terror en Junín para el mes que viene, ¿no? Ah, sí, bueno, ahora tengo que empezar con la promoción de eso, que bueno, y públicamente muchas gracias, Lauti me está ayudando mucho también con eso. que estamos haciendo un evento, un festival de que eso creo que nunca se hizo por estos lados. Es un festival de cine de terror, ciencia ficción, fantasía, al mejor estilo, que si conocen el Buenos Aires Rojo Sangre, que la idea es eso, es 2 días a puro películas ahí de terror y cosas así, pero enfocados en películas argentinas, o sea, esa es la idea. Producción regional también, ¿no? ¿Estás ahí tratando de conseguir? Sí, en un principio la convocatoria era para ver si podíamos conseguir cortos juninenses, así como para tener una selección. En un principio parecía que no había generado mucho revuelo, pero ahora tengo unos grupitos, hay unos equipos que me dijeron que están en esa, que están como para llegar con unos cortos, así que re contento con eso. Bien ahí. Sí. Y digo, eso también, ¿no? Digo, quizás cosas que no se hacen mucho en estos pueblos y pegan, ¿no? Porque al no hacerse, cuando hay esa oferta, evidentemente había gente que demandaba eso, pero como no se hacía, no lo consumía. Sí, ojalá, o sea, la idea es esa, porque uno se va encontrando con personas que tienen como gustos afines, esas cosas, y la idea es por ahí, bueno, que exista, que haya, si la iniciativa se da, seguramente puede explotar y puede darse mucho más. Por eso la idea también es lo de los videojuegos, es que la gente se anime a preguntarnos o a formar parte de nuestra comunidad. Son todos bienvenidos a formar parte. Bueno, vamos a eso. ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿Cómo los encuentran? ¿Cuál es la vía? Sí, básicamente Instagram es como la más fuerte. Ahí nos buscan como Lanin Game Devs, Lanin Game Devs, y ahí nos encuentran y nos quieren charlar, nos mandan un mensajito, ahí nos empiezan a seguir, así que eso sería el medio principal. Bien, bien. Maxi, no sé si hay algo más que quieras agregar, contar, decirle a los vecinos, a las vecinas, a los que nos están escuchando, que les interese o que les llame la atención este mundo y quieran acercarse a ustedes, los micrófonos de la radio están abiertos. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Es la primera vez que hablo en una radio, estaba medio nervioso, pero está muy bueno. Ya pronto va a llegar la segunda, así que... Sí, pero estoy en un raid. Bueno, no, y eso, básicamente es que si tienen, o sea, por ahí si tiré un montón de data, seguramente también es como medio para marear la cuestión, pero si hay gente que le interesa este mundo, el desarrollo, no importa la edad, si por ejemplo tienen hijos que quieren preguntar cómo es la onda, nosotros le podemos orientar a cómo se estudia esto, cómo se empieza, para grandes también, nuestra edad. Yo tengo 36 años y me dedico a esto y me quiero dedicar a esto y sigo aprendiendo, así que hay un montón de aristas que tiene y estamos ahí totalmente listos para que se nos acerquen y evacuar ideas. Maxi, te mando un abrazo grande y estamos en comunicación. Y los micrófonos, como siempre, para estas cosas están abiertos, así que nos estamos volviendo a comunicar en cualquier momento. Genial. Dale, muchas papi. Gracias, Lauti. Un abrazo. Gracias, cuídate. Gracias. Chao, hasta luego. Ahí está Maxi Bordón, desde Junín de los Andes, haciendo cosas raras para gente normal, versión 2. Después de 30 años, la planada del rock lo graba de vuelta y suena así. Es distinto, tiene un ragueo distinto. Moyo canta mejor, antes que ladraba. De vuelta, haciendo cosas raras. Haciendo cosas raras sin pensar. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.